This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Ya me siento desterrado, dice la canción, así es nuestra intro, porque esto es Revolución Sonora y así comenzamos todos los miércoles a las 23 horas con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Ahí llegué justo en el aire, ¿eh? ¿Cómo estás, Sebas? Poquito. Muy bien, ¿vos, Cintia? Muy bien, muy contenta porque hoy tenemos un programón. Como todos los miércoles, nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Es la radio de la UAI, ¿sí? Estamos acá en la sede de San Telmo. Si querés acercarte, dejarnos algunas empanaditas, pizza. Bienvenido sea, pues estamos con mucha hambre. Así tal. Una coca grande, dos litros también. Sí, sí. Con los mejores spray. Spray puede ser. Bueno, estamos en la producción, la tenemos a la grosa, la número uno. Ella que te corre y te busca al entrevistado así hasta por las buenas o por las malas. Es así, ella es Noelia Pagano. También tenemos en la operación a... En operación técnica está Facundo Canessa, como siempre, con su corte, Beatles y mucha onda. Mucha onda tiene. Vamos a estar escuchando más tarde a Esteban Almayor, que va a estar hablando todo acerca del deporte. Tiene el mejor resumen, ¿sí?, del deporte. Vos que sos de River, que sos de Boca, que sos de cualquier equipo acá nacional o internacional. Y quédate escuchando porque Esteban tiene la data del deporte. Te cante la justa. Y en la columna de espectáculos, para todo lo que son shows y películas de cine, la tenemos a Florencia Braniero, que siempre nos da un análisis importante. Muy bien. La Renga vuelve a los escenarios. Después de la suspensión de la gira Algún Rayo por la muerte de Miguel Ramírez como consecuencia del impacto de una bengala, La Renga vuelve a pisar un escenario. Un nuevo disco de Aerosmith. En palabras de la banda, el nuevo disco estará lleno del más duro y crudo rock and roll. Muy bien. Tuvo sexo con un bote de goma, por babor y por estribor. Un yankee fue detenido por mantener relaciones íntimas con una barca inflable, propiedad de un vecino. ¡Qué asquito! El cantante Green Day echado de un avión por llevar los pantalones bajos. Ocurrió en un vuelo de Oakland a Burbank, en California. Una azafata le pidió si podía subírselos antes del despegue, a lo que Billy Joe Armstrong contestó: ¿no tiene mejores cosas que hacer? Está bien, para mí, que lo deje. Cientos de fans recuerdan a la cantante Gilda. A 15 años de su muerte, los admiradores demuestran sus afectos con múltiples homenajes. Parece que es una santa. Sí, gente. Sí, hay mucha gente genera, claro. Sí, sí. El lunes fue el aniversario de Freddie Mercury. Hubiese cumplido el lunes 65 años. Brian May le dedicó una carta. Bien. El festival de Pearl Jam, la banda liderada por Eddie Vedder, festejó sus 20 años con dos noches de recitales, entre ellas estuvieron The Stroke y el regreso de Temp of the Dog con Chris Cornell, nada más, entre otras bandas, ¿no? Atropelló a dos jóvenes, mató a uno, escapó tres cuadras y volcó. Las personas que fueron atropelladas eran cuidacoches y volvían de trabajar. Uno de los muchachos murió en el instante, el otro herido está muy grave y el conductor fuera de peligro. Lo atraparon porque volcó. Sí. Bueno, ya están acá en el piso. Ellos son Sueño Infinito, es una banda que promete, es una banda de Lander. Están todos acá, coparon el estudio, vino mucha gente, es una cosa increíble. Esto parece que, parece el recital de... Ya parece que se está adelantando el Pepsi Music porque... ¿No? Esto parece, es increíble, está lleno de gente. Así que en un ratito van a estar ellos acá con nosotros, van a hacer un acústico y nos van a contar todo acerca de su género musical, quién compone, cosas locas y todo esto con Sueño Infinito. Muy bien. La consigna del día de hoy es: ¿qué es eso que te gustaría que dure para siempre? Obviamente, además de Revolución Sonora, ¿qué te gustaría que dure para siempre? Ah, claro, obvio, por supuesto. Espere, a los oyentes más vale que lo publiquen. No, los amenazamos para que publiquen. No, está bien. Ellos pueden ser libres, son libres los oyentes. Tal cual. Tenemos para los ganadores, además de la Revolución Sonora, tenemos varias entradas para ver a Sueño Infinito. Así que participa. Claro, y luego te vas a escuchar música. Esmerate, porque la mejor consigna se lleva entradas para ver a Sueño Infinito. Esto va a ser en Acatraz, así que un lindo lugar, una linda banda. Sí, y además la remera de Revolución Sonora, como habías dicho. Bueno, en Buenos Aires 23 horas 6 minutos, una temperatura de 14 grados 9 décimas, 69% de humedad. Copadísima la noche para que estés escuchando Revolución Sonora. Tómate una birrita o un cafecito. Yo me tomaría una birrita igual. Pero bueno, quédate escuchando Revolución Sonora y vamos ahora a escuchar a The Strokes. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. continuamos en Revolución Sonora, 23 horas 7 minutos en Buenos Aires. Un clima para que escuches La Renga, porque estamos escuchando La Renga después de la suspensión de la gira de Algún Rayo por la muerte de Miguel Ramírez como consecuencia del impacto de una bengala. Esto fue en su último recital. La Renga vuelve a pisar un escenario. ¿Sabes cuándo va a ser, Seba? El 15 de octubre en el Anfiteatro José Hernández de José María. Esto es en Córdoba. Seguramente van a hacer algo acá, pero bueno, por ahora este show va a ser en Córdoba. La banda hizo oficial el anuncio, esto fue hoy a la mañana, a través de un comunicado que subió la banda en la web. Sí, bueno, y ahí todos sus seguidores estaban atentos porque obviamente era un show que estaban esperando. Tras la pérdida de Miguel, Dolor dice que permanecerá entre nosotros. Esas fueron las declaraciones del comunicado oficial de La Renga. Así que las entradas para el recital se pueden conseguir en los siguientes puntos de venta, que se los voy a leer, y cuestan a partir de los 100 pesos. ¿Sí? Está bien, es una entrada accesible. Por ejemplo, en Córdoba la puedes conseguir en Radio Bar. Esto es al 310 en Alta Gracia. En Anga Roquería, en Galería Acuario, local 2 de Carlos Paz. Y de paso estás en Carlos Paz, paseas un poquito. Yo la semana que viene me tomo una semanita, así que mira, si sabías me la tomaba para octubre y iba a ver a La Renga. Por ejemplo, acá en Capital Federal podés ir a Locuras, en Avenida Monroe, en Belgrano. También podés ir esta avenida en Locuras, en la Avenida Rivadavia, en Flores. Bueno, y tenés... Si estás sacado, si tenés tiempo para tomarte una semana, unos días para ir a ver el 15 de octubre, los puedes viajar a Córdoba. Hace un tiempo que se viene anunciando un nuevo disco de Aerosmith y ahora, meses de que visiten nuevamente nuestro país, podemos confirmar la noticia a través de su productor, Jack Douglas. Tal y como habíamos anunciado hace un tiempo, el grupo liderado por Steven Tyler había logrado limar todas las asperezas que los habían tenido peleados en el año 2010 y entraron nuevamente en un estudio en junio del año pasado. En junio de este año. Todo indica que el nuevo álbum saldrá a la venta en mayo del año 2012. Saben que falta todavía mucho, pero después del tour por Sudamérica y Japón, la banda se pondrá a trabajar para terminar lo más rápido posible su nuevo disco. Esto fue lo que explicó su productor Jack Douglas, así que no van a hacerse esperar mucho los muchachos de Aerosmith. Que van a estar tocando material, claro, ¿sí? Y además se van a estar tocando en nuestro país. Así que los fanáticos seguramente ya habrán sacado la entrada, porque viste como lo que pasa acá con los recitales, que te quedás afuera enseguida. Así, viste lo que pasa con... Yo pensé que se iban a separar cuando fue el tratamiento de Tyler. Viste que la banda le dijo, bueno, vos andas tratamiento, garpa, pero nosotros seguimos tocando. Garpa la duda, viste, la duda de esta cosa de que no sabes si se van a separar, ¿no? Eso garpa. Después se terminan juntando. Bueno, una noticia insólita que pasa en el mundo. Esta es una persona que tuvo sexo con un bote de goma por babor y por estribor, ¿sí? Fue un yankee, fue detenido por mantener relaciones íntimas con una barca inflable que era propiedad de su vecino. Al depravado lo sorprendieron con los pantalones bajos y practicando varias poses con el objeto. ¿Vos te imaginás? Vos agarrás a tu vecino y lo encontrás a tu vecino, ¿no? Haciendo cosas raras. Y encima a tu vecino, por lo general el vecino lo odias, es el Flander, ¿ves? Tu vecino es el Flander. Punto número uno, le regalo la barca, no la toco nunca más. Claro, no, qué asquito. Toda tuya. Qué asco. Bueno, este hombre se llama, le digo el nombre de apellido, Edwin Charles, y fue arrestado por la policía en Hamilton por mantener relaciones sexuales, bueno, como habíamos dicho, con el bote inflable. Bueno, según el sitio de internet que se llama Cincinnati.com, el propietario de la barca, vio al individuo con los pantalones bajos y tomando el bote como si fuera una muñeca inflable. Por ahí no tenía plata para comprar una muñeca inflable. Se habrá imaginado, no sabe lo que habrá hecho. Casi me da pena. Y lo vio en muchas posiciones. El grito del vecino interrumpió el acto sexual de detenido. Encima no lo dejó terminar. Pobre. Encima, pobre, que no tenía plata para comprarse la muñeca. No, cuando la policía interrogó al individuo, el maníaco sexual admitió, ¿no? ¿Por qué maníaco sexual? Admitió todo lo denunciado por su vecino, pero pidió clemencia, afirmando que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Para mí que el tipo agarraba cualquier cosa, pobre. Bueno, ahí agarró la balsa. Dice que la balsa finalmente fue encontrada abandonada en un patio trasero. Claro, el vecino agarró, la habrá tirado por ahí. Y estas son cosas locas que pasan en el mundo. ¿Sí? Muy locas. Bueno, muy así locas. Que tenés cuidado con las cosas que hace tu vecino, ¿sí? Por lo general el vecino siempre son polémicos los vecinos. Bueno, en Buenos Aires son las 23 horas 16 minutos. Tenemos una temperatura de 14 grados 9 décimas, 69% de humedad. La consigna de hoy es, ¿qué es eso que te gustaría que dure para siempre? A mí se me vienen cosas con esta noticia, pero después no las voy a decir, porque si no me van a decir que soy la negra Bernás y no quiero. No, ¿qué es eso que te gustaría que dure para siempre? A mí, por ejemplo, me pasa que cuando voy al parque de diversiones, ¿sí? La montaña rusa me da, es muy cortito el tiempo. Está bueno y es muy cortito. Y cuando vas a hacer la fila, tardás una hora y al final te quedaste con las ganas y no subís. Entonces, la montaña rusa sí. Tendría que ser, ¿no? Tendría que durar más, qué sé yo, 20 minutos, más o menos. Obviamente, andá a la montaña rusa sin haber comido nada, porque si te vas a esos lugares de hamburguesería comiendo, no, si 20 minutos de montaña rusa te la regalo, pobre el flaco que está delante tuyo. No, si lo regalás a todos los demás. Bueno, pero yo quiero saber, Sebastián, ¿qué es eso que le gustaría que dure para siempre? A mí lo que me gustaría que dure para siempre son esos momentos en el cual se forma una reunión justo antes de que el asado esté listo. Y están todos tomando una copa, charlando, ya sabiendo que sale la carne. Ese momento me encanta. Bueno, está bien, estaría bárbaro, ¿sí? Que dure toda la semana, todo el año sin ir a laburar. Bueno, para contestar esta consigna lo podés hacer al 4309-470 o... Nos podés contactar por Facebook. O nos podés, te pasamos nuestro CBU, nos haces un depósito bancario, no hay ningún problema. Y te podés ganar la remera de Revolución Sonora y además estamos entregando entradas de Sueño Infinito, que por cierto los chicos ya están acá en el piso. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Lo vemos muy concentrados, están todos armando, esto preparando parece... Preparando los instrumentos. Sí, preparando todo porque se viene un temón, así lo voy a decir, un temón que van a tocar enseguida. Y bueno, ya están acá, chicos. Queríamos saber un poco por qué Sueño Infinito. ¿Por qué surgió el nombre de la banda Sueño Infinito? Mira, el responsable es Javier, que está ahí abajo de la mesa tratando de conectar todo. Un día estábamos en el Paseo de la Plaza. Y bueno, empezamos a buscar nombres. Salió Infinito. ¿Infinito qué? Y se ve que este no había dormido. Y dijo Sueño. Bueno, listo. Sueño Infinito. Claro. Y bueno, así quedó conformado el nombre de la banda. A mí cuando leía el nombre decía, será porque, no sé, se me venía a la cabeza por ahí porque ustedes sueñan mucho y les gustaría esta cosa que dure para siempre, ¿no? Como la consigna. Bueno, vos sabés que nosotros, a medida que fuimos difundiendo el nombre de la banda, hemos encontrado interpretaciones total y absolutamente insólitas. Sí. Claro, le pusieron Sueño Infinito porque ustedes son muy soñadores. Le pusieron... Mi hija, aquí presente, cuando le dijimos que le sugería Sueño Infinito, dijo La Parca, así con esa onda que la que te diste. O sea que nos hemos encontrado con que hay muchísimas, pero muchísimas, digamos, acepciones para el nombre de Sueño Infinito. Sí. En realidad era eso solo, nada más se juntaron. Sí, digamos que el nombre tenía unas ciertas implicancias. Estábamos buscando un nombre que tuviese alguna connotación o algo que por lo menos nos dijera algo a nosotros. Creo que los que hacemos música o los que hacemos cualquier tipo de arte vamos a tener un sueño, eso es... Sí, claro. Si lo hiciéramos por la plata estaríamos totalmente locos. Que estábamos locos, por otra parte. Pero básicamente es eso, creo que todos vamos a tener un sueño. Y lo lindo es que el sueño no tenga fin. Claro, muy bien, ahí está. Esto podría ser una respuesta a la consigna, ¿no? Lo vamos a tomar como una respuesta a la consigna. Sí, tal cual. Si me ganan las entradas para ver las Sí, ahí está. Bueno, estamos con Charlie, hablando con Charlie, que él es guitarrista y voz de la banda. También están en el estudio Marcelo Parra, que hace bajo y coros. Después estamos también con Darío Bullo. ¿Así es, Darío Bullo? ¿Fue a mí? No, está bien, porque me imagino que te habrán cargado. Teclados y coro y Javier Sibona en batería. Muy bien, muchachos, ¿por qué música y no ingeniería? Primero porque es más divertido. O sea, vos empezás a hacer música cuando tenés 15 años, ¿sí? Y Dolina decía que todo lo que el hombre hace es para levantarse mina. Eso es claro, es de cajón. Y vos empezás de chico. No significa que ahora uno lo haga por ese motivo. Tengo a mi mujer atrás. Trajo una 9 milímetros y me está apuntando en este momento. Entonces, creo que es porque es mucho más divertido que ingeniería. Nuestro tecladista es físico. Uh-huh. Opa, claro. Sí, es físico. Acá tenemos un ingeniero electrónico. Ah, bueno, está bien. Entonces tenía que ver. Acá tenemos un futuro abogado. Y yo soy agente de viajes. O sea que en realidad la pregunta no sería ¿por qué música y no? Sino que los dos van acompañados. Es que necesariamente tienen que ir acompañados. Claro. Porque después ¿pero por qué no se puede? El gas, la luz. Y uno tiene que responder a eso también, ¿no? Claro, está bien. A veces la música hace genera un poco esto, ¿no? De que al comienzo, por ahí, por lo general, algunas bandas cuando recién empieza, ustedes vienen igual trabajando un montón, pero cuesta, ¿no? Ganarse el pan con esto solo es muy difícil. Bancarse los instrumentos, bancarse tocar, pagar el lugar para ir a tocar, hacer el ensayo, ¿no? Sí, hacer la movida. Por eso yo les agradezco muchísimo la oportunidad que nos están dando de presentarnos acá, porque lo más difícil de conseguir es la difusión. Mm. Tener difusión de lo que vos haces es muy complicado, realmente se complica. Es como que hay muchos canales que están cerrados, sí. Y es como que si vos querés difundir, no sé, en MTV tenés que presentar un video que te sale la que no tenés. Y está bueno que den la posibilidad de a la gente que está tratando de hacer algo mostrarlo y dejarlo a la evaluación de quien lo tiene que evaluar, ¿no? Que es definitivamente la gente. El oyente, tal cual. O sea, el que tiene que evaluar es el oyente. Pasar a ustedes con el programa, o sea, hay un solo juez. Sí, sí, sí. Bueno, justamente eso queremos agradecer a la UMI, que siempre estamos en contacto con ellos, apoyando ellos mutuamente hacia nosotros y nosotros mutuamente también a ellos, ayudándonos a ustedes, a las bandas que están en el under y que puedan difundir, ¿no? Y que aquellas, como vos decís, no pueden presentar el video en la MTV o en... Estas asociaciones en beneficio de todos. Claro, claro. Uh-huh. Es una ayuda un poquito de todos. Bueno, se quedan acá en el estudio, obviamente. En un ratito van a tocar algo, pero antes vamos a escuchar algo de Sueño Infinito. ¿Les parece? Thank you. una forma de saber a dónde vas. Y una rara sensación de poder vivir tu propia libertad. Entenderle bien, verás que no está tan mal como se ve, que la luz del sol volvió a brillar tras los tiempos de la negra tempestad. Sabes, sueño más verdad. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, en la resaca, en el setamar, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar, de mañana. Hoja de ruta, recomendaciones del fin de semana. Sueño infinito, y el tema se llamaba... Solo un sueño. Ahí está, solo un sueño. Están ellos para darnos una mano. Pero bueno, la gente también quiere saber qué es lo que va a hacer los días que quedan hasta el domingo. ¿Sí? Vos tenés ganas de salir mañana, viernes, sábado y domingo. El sábado, el domingo, claro. Todos los días. Bueno, por ejemplo, el jueves, ¿sí? Mañana podés ir a ver a Javier Malosetti, al de Roxy, pero esto es en Córdoba. También podés ir a ver a Carajo en el Club Huracán, en Posadas. En la Trastienda, en San Telmo, van a estar los Estelares. Capital Federal también. También no en Capital Federal. La Vela Puerca va a estar en el Estadio Club Regatas, pero en Santa Fe. Muy bien. En Samsung Studio, en Montserrat, Gonzalo Aloras. Ya para el viernes podés ir a ver a Lika en Circus, en San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Ellos decían, ella tiene swing. ¿No? ¿Quiénes son? ¿Quién puedo decir? ¿Quiénes son si digo eso? Ella tiene suite, tan biónica, ¿no? Van a estar en el Teatro Güemes en Mar del Plata. Javier Malosetti va a estar en el Roxy de Córdoba nuevamente. Astenia en Palermo en Roxy Live Bar. Ataque 77 se va a estar presentando en el Auditorio Oeste de Aedo. Non Palidece en Bangladesh. Esto no es en el país, ¿sí? Donde estuvo jugando la selección argentina. Esto es en Luján. Que no se confunda, no se vayan a hacer yo. El Nati Combo va a estar en el Levis Bar, allá en Río Cuarto. Los Enviados de Tot en Tabasco Rock en Flores. La Chingada en el Santana Bar en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires. En el Microcentro, en el Caos de la ciudad, va a estar Rosal en el Centro Cultural de la Cooperación. Michael Rose, Key, Manny Marley, Resistencia Suburbana, todos juntos en el Teatro de Flores en Capital Federal. Bueno, seguimos con el viernes y van a estar en Yapo en La Plata, va a estar Fiesta Clandestina, Peligrosos Gorriones, Él Mató a un Policía Motorizado también. Fiesta Plop va a estar en el Teatro Colegiales. En Colegiales, obvio. Bueno, el sábado a la noche también podés ir a ver a Ciro y los Persas al anfiteatro, esto es en la provincia de Corrientes. La Vela Puerca, Circo y Ciro y los Persas, y Pista 2 van a estar en el anfiteatro Coco Marola en Corrientes. Arcudian Theory, así es, Theory, anda. Sí, más no, o menos. Puede ser. En Asbury, en Flores. Bulldog va a estar en el Teatro de Flores. Después, Arpeggi en The Roxy Live en Palermo. Blanca Leone va a estar en el Teatro Colegiales. Bueno, también el sábado, sí, además de ir a ver a Sueño Infinito, que va a estar en Acatrás, ¿sí? Los podés ir a ver. Los podés ir a ver con una entrada también, ¿no? También, ahí está. Además depende de ellos, lo que contestes. Sí, bueno, van a estar al Pergi, ¿sí? En Roxy Live en Palermo. ¿Sí? Claro, ahí está. Sí, correcto. La Caldera Rock va a estar en Teatro IFT en 11, Capital Federal. Muy bien, Martín Buscaglia en La Trastienda en San Telmo. Bela Lugosi va a estar en el Tabasco Rock en Flores. No Lo Soporto, Los Kellys, Coco y DJ Set Lolo van a estar en Samsung Studio en Montserrat. Pampa Yakuza va a estar en El Gap en Mar del Plata. Trazo Fino en Casa de la Cultura en San Miguel, obviamente en San Miguel. Mensajero, Floreciendo, Las Flores del Chino, los tres juntos en el Santana Bar, el sábado, esto es en Ramos Mejía. Esta es una banda que ladra mucho, no sé, la banda se llama Ese Perro y va a estar en Elvis Bar en Río Cuarto. Maturana, La Mendiga, Tributo a Magoya, también el combo en The Roxy Live Bar. Bueno, otra vez en Corrientes, en el anfiteatro va a estar Non Palidece. Ancolor va a estar en el City Bar en Martínez. Bueno, ahí tenés un montón de cosas para hacer, así que ya sabés, si tenés algo para, tenés ganas de hacer algo el fin de semana, no te olvides que también van a estar Sueño Infinito en acá atrás, el 5 de noviembre. Ah, no, perdón, me adelanté la fecha. Acá me aclaran que es el 5 de noviembre. Bueno, no importa. Igual lo vamos vendiendo desde ahora. Igual el 5 de noviembre. Así que agéndatelo, a tu agenda agéndatelo. No te olvides que la consigna de hoy es ¿qué es eso que te gustaría que dure para siempre? Sí, la podés contestar al 4309-470. ¿Eh? Así que, ¿y a dónde lo pueden contestar si quieren? En Facebook, o nos pueden llamar al 4309-470. Sí. O pueden depositar plata en la cuenta, ¿no? En la cuenta. Plata en la cuenta, empanadas en la puerta. Por favor, las empanadas estamos esperando. Bueno. Quédate escuchando Revolución Sonora que ahora vamos con Masacre. nuestra intención bardear hasta morir. No era nuestra intención ser de mármol y parecer hipnotizados. Amanecí con disparos en la espalda. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Masacre. El tema se llamaba... No me acuerdo. El tema se llama Tengo Captura. Tengo Captura, por vos favor. Vas a tener captura. Allá afuera te está esperando la DCI, la Metropolitana y Macri también. Y ahora vamos a disfrutar en vivo Mi Santo Grial, interpretado por... Sueño Infinito. Al amanecer, siguiendo la luz de la mañana, te buscaré en la oscuridad para darte amor una vez más. Vos serás mi santo grial, yo seré tu espada, fecundando el vientre de la flor. Sobran las palabras y no existe nada alrededor. En la soledad buscaré llegar a lo más profundo de tu centro. Me darás tu ser, tu esencia vital, donde todo vuelve a comenzar. Vos serás mi flor de lis, yo tu caballero, bebiendo del cáliz de tu amor. La vida renacerá sin ninguna prisa, como el viejo vals de un soñador. Thank you. como un huracán envolviéndonos. El deseo arrasa los sentidos y la habitación parece explotar en cada destello de tu luz. Cada nuevo despertar será una aventura, la pasión seguida del amor. Vos serás mi libertad, mi fe, mi locura, es a quien si estuvieran escuchando las discográficas Pop Art, vendrían ya, ¿no? Pop Art Universal. Igual no los vamos a dejar. No los vamos a dejar. No. ¿Por qué eligieron, bueno, ustedes hacer este tipo de género musical? A ver, yo parezco... Che, hablen si quieren, no hay problema. Creo que hacemos música, básicamente. Sí. O sea, más allá de que sea rock, sí, pop... con algo de progresivo o lo que sea, hacemos lo que nos gusta. Sí. ¿Y cómo lo definís el género musical que ustedes hacen? Javier. A ver, Javier. Acá acerca el micrófono te vamos a pedir. Creo que es una fusión, en realidad, de más o menos las influencias que tenemos todos. Sí, es bastante. Son bastante distintas las influencias, pero creo que es una fusión, es lo que nos sale. Básicamente es rock, pero yo no sé si se podría dar una definición. A mí me pasa que siempre me preguntan, a ver, ¿qué onda? Tenés una banda, pero ¿qué onda? ¿Onda qué? ¿Onda ratones paranoicos? ¿Onda redondos? Sí. Y yo les digo, onda nada. Onda sueño infinito. Sí. Nos tienen que escuchar. Les puede gustar o no, pero sonamos a nosotros. Si bien tenemos fusiones distintas, tenemos gustos distintos, algunos se asemejan y algunos no. Influencias en Beatles. Claro, Queen, por ejemplo, ¿el tuyo cuál es? Básicamente Beatles. Claro, estamos hablando con Marcelo el bajista. Ahí está. Sí, Beatles, Queen, Rolling Stone, Clapton. Claro. Y a la hora, por ejemplo, de componer, Charlie, que es el cantante. Por lo general, el cantante pone un poco, este es como la primera impresión. ¿Los deja, por ejemplo, en tu caso, a vos que pongas un poco esa cuota de Beatles? A él le encantan los Beatles. Bueno, a él le encantan los Beatles. O sea, va bien ahí. Digamos que Beatles y Queen son los dos grupos en que más estamos de acuerdo. Mm. Sí, Floyd también. Podría ser una feliz Floyd coincidencia. También, sí, tal cual. Más de acuerdo con Floyd que Beatles. Y después tiene, bueno, cada uno sus influencias. Darío con Dream Theater... ¿No sabías? Hablar. No, yo básicamente soy un... Fuerte. Lo que es clásico y el rock progresivo. Que creo que el baterista... Sí. ¿Y Javier? Floyd. Me gusta el rock progresivo. Se llamó Sinfónico acá. Bandas viejas y nuevas. Claro. Lo que pasa que es inclusive por debajo del under. Ah, mira, claro. Son bastante desconocidas. Bueno, un poco de todo, ¿no? Como meter todo en la licuadora, hacer batir. De hecho, el resultado de Sueño Infinito no creo que se pueda comparar con otra banda. Para bien o para mal, ¿no? O sea, esto que no suele soberbio. Tal cual, ¿no? Te puede parecer. Está bien, ¿por qué no? Te puede parecer. Por ahí no te gusta, por ahí sí, pero no lo vas a poder encasillar. Es más, si no te gusta, no vayas. Y es más, lo vamos a hacer para nosotros solos, ¿no? Vamos a tocar. Pero es lo que buscamos, que no se parezca a ninguna y encontrar nuestro propio estilo, que me parece que lo estamos logrando. Claro. Es muy copado el hecho de tener influencias distintas, qué sé yo. A Marcelo le encantan los Rolling, a mí los Rolling no me gustan. Pero, por ejemplo, yo soy fanático de Police o de Sting. Sí. Cosa que a muchos de acá me miran con cara rara. Y es bueno eso, está muy piola, ¿entendés? A la hora de sacar un tema, está muy piola el hecho de de que sean tan disímiles las influencias. Claro, claro, porque se mezcla todo y sale Sueño Infinito. Exactamente. Creo que los temas en sí son bastante diferentes entre sí, digamos. Ah, mirá. Hay temas que son más pop, hay temas que no suenan para nada pop. Y a lo que ibas antes de que si Charlie nos dejaba aportar en los temas, en realidad es muy abierto y sí pide mucha colaboración y bueno, que cada uno traiga su cuota de aporte desde el instrumento, desde las letras, que hasta ahora las viene haciendo él, pero la idea también es abrir un poco el panorama. Claro. ¿Cómo es la escena de composición de Sueño Infinito? Vos en tu casa, en el sillón... Hasta que sale algo y vienen los demás. Y tu entonces... hija que debe estar en Facebook, me imagino. Todo el día. Ahí y básicamente trae un boceto del tema en guitarra y cada uno, Javi le va poniendo una base, yo lo voy siguiendo, toco el bajo y ahí más o menos se va armando la base. Dari con los arreglos de teclados. También apoya mucho a la guitarra y ahí van saliendo los temas. O si no, Darío trae ideas y lo vamos desarrollando entre todos y después me dicen hacerte cargo de la letra, pero bueno, es otro tema. ¿Y esto lo hacen en alguna casa o van a una sala de ensayo, toda tu casa? En casa previo asado. Previo al asado. Ah, mirá qué en bueno. Realidad, la música es una excusa. Claro, el asado es el incentivo. Exacto. Si ustedes hacen cosas en buena música, el premio es el asado. Está bueno, ¿no? Está bueno. Bueno, los martes, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensábamos hoy, martes 6 de la mañana, café con leche y medialunas o birra y pizza fría. ¿Cómo es? Café con leche y medialunas. ¿Ah, sí? No son músicos que están hasta la noche y... No, le preguntaste a las 6 de la mañana. A cualquier otro hora del día te hubiese dicho birra con cerveza. ¿5 y media? Hasta ahí va. Y cerveza. Claro, está bien. Pero ya a las 6 se pinta el café. Ya salió el sol, claro. Ya salió el sol. Un café para seguir. Javier, ¿café decís? No soy muy adepto al café, pero sí, puede ser una cerveza de mañana. Por lo general, ustedes se dedican todos a la música. Por ejemplo, en tu caso, ¿trabajás además de esto? Sí, soy agente de viajes y además ahora estoy trabajando en una importadora de instrumentos. O sea que la música te dedicas más a la noche. Mira, mi casa es la única casa donde la hija le dice al padre, papá, baja la música. Es al revés. Para al que tengas una idea. La única casa en Buenos Aires donde vas a escuchar a un nene diciéndole, papá, baja el equipo. Mañana quiero ir a la escuela. La idea de ustedes es que Sueño Infinito sea un gran hobby o que pase luego a adoptar el lugar de la posición de trabajo y el resto... Creo que apuntamos al trabajo. De todas maneras, estamos seguros que... Hobby con aspiraciones a... Exactamente. Hoy por hoy es muy difícil vivir de la música, pero creo estar convencido que es el sueño de los cuatro, poder vivir de esto que nos gusta tanto. ¿Sí? Poder vivir de Sueño Infinito. Es la búsqueda. En realidad. Porque aparte lo que tiene de bueno es que somos... Nunca laburar, siempre querer vivir de algo. Exactamente. No, pero la música es un laburo también, ¿no? Hay que estar, hay que pensar, hay que sacar los tonos. Por ahí no se ve, pero requiere de muchísimo tiempo y dejar otras cosas. Y mucha plata. Claro, además, claro. Ya pintó acá el muchacho. Lo que tiene de bueno es que aparte de tocar juntos, somos amigos. Y eso es eso es impagable. ¿De dónde se conocen? Casualmente de tocar. Yo a este lo conocí hace... A Javier. Este es Javier. Tocando. Sí, me olvidé que no había cámara. ¿8 años? ¿Vos y yo juntos? Más o menos. Han pasado tecladista, guitarrista, bajista, violinista, chelista, cualquier cosa. Y él siguió. Ajá. Marcelo... Yo entré amenazado. Yo toqué... Voy a contar la verdad. A ver. Yo toqué la guitarra siempre, toda mi vida de chico. Si bien no tengo... no vengo de familia de músicos, toqué la guitarra de chico, conservatorio, cosas particulares. Y un amigo que antes estaba en la banda, Facundo Sayos, me dijo, Marce, se fue el bajista... Y justo estábamos por entrar a grabar un demo. Nos hace la gamba, tocás el bajo. Y yo ni idea, toqué el bajo. Claro. Dale, te lo vas a aprender fácil. Vos tocás la viola hace un montón. Bueno, déjame ver. Me lo practiqué, lo saqué ahí. Y grabamos. Ahora no te vas. Mira, todavía es el día de hoy que estoy amenazado. Y no puedo irme. Ajá. Exacto. ¿Sabes lo que me trajo a mí? Tal cual. Es hijo de... O sea, que, es, que hay alguien que... Tenemos que un quinto miembro fantasma que hay una mano que trabaja entre las sombras. Claro. Y de va acomodando las piezas. ¿Ves? Claro, hay una especie de paquetes y se fue. Claro, de Adrián Suar, que ve los talentos y dice, esto va a servir. Uh-huh. Así que yo, de hecho, estoy tocando lo bajo, estoy con ellos, y no, en realidad me encanta. Claro. Me encanta encontrar un instrumento que tiene otras variedades que la guitarra, si bien me encanta tocar la guitarra, el bajo tiene secretos que están muy buenos. Claro. Bueno, bien, chicos, obviamente quédense acá, en un ratito van a tocar otro tema más, porque la gente quiere saber un poco más de qué se trata Sueño Infinito, así que quédense escuchando Revolución Sonora. No se olviden que nos están escuchando a través de internet, esto es www.conexionabierta.com.ar, la radio de la UAI, ¿sí? Los miércoles 23 horas, no te olvides que vos tenés que aprender la computadora, ¿sí? Poner ahí, pones guay o doble conexión abierta y ahí le das clic y sale el mejor programón de viernes 23 horas, Revolución Sonora. Quédate en Revolución Sonora justamente y vamos a escuchar un poco más de música. We'll be right back. ¿Es algo grave? Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Ahí pasaba Maná con Oye mi amor. ¿Sí? Y ahora escuchá que van a tocar los chicos del Sueño Infinito, de Sueño Infinito, Dama Antigua. Sueño Infinito. ¿Y por qué Dama Antigua? Dama Antigua es un tema que salió por el famoso tema de la justicia. La Dama Antigua que llora tras la venda cuando ve determinadas cosas. Sí. La Dama Antigua que llora cuando ve madres buscando a sus hijos, abuelas buscando a sus nietos. Cuando ve que si tanto tenés, salís más rápido o no entrás, que bueno, que las cosas pasan, sí, y nunca hay un culpable. Ajá. Siempre y cuando, diría acá mi amigo Marcelo, aparezca la moneda. Claro. Entonces, Dama Antigua es por eso. Mira, ¿y este tema dónde se puede escuchar? ¿Está en el primero, en el segundo CD? Este tema lo estamos entrando a grabar ahora próximamente, vamos a sacar un nuevo CD. Sí. Calculo que ya va a estar listo para el verano, lo saldremos a promocionar el año que viene. De hecho, bueno, varios de estos temas van a estar en el show del 5 de noviembre, que es el último show del año que vamos a hacer acá en Capital. Y después, bueno, la idea es salir por el interior de Gran Buenos Aires, salir un poco también para lo que es la provincia de Buenos Aires, y bueno, y empezar a girar por ahí. ¿Las producciones de que hacen son independientes o tienen algún productor que les da una mano? La mano mágica. Si alguien que está escuchando quiere producirnos. Bueno, está bien. ¿Y llamado sí, la solidaridad? Sí, usaré estamos esperándolo para bien. Los brazos. Boca no hay. No, pero hay, la banda promete. Eso sí, ustedes van con todo este material que promete. Entonces, esa es la garantía, ¿no? Sí, la idea es esa. Por ahora son todas producciones independientes. Se tarda mucho entre un disco y el otro por una cuestión, claro, económica, o sea, es simple, ¿no? Sí. Entrar a grabar hoy por hoy una producción decente cuesta. Está bien, ¿no?, hecha. Claro. Cuesta mucho. Y la idea es entrar a grabar algo que cuando vos lo escuchás suene. La última producción que hicimos, que estuvo a cargo de un productor musical, amigo nuestro, Pablo Brugnone, la verdad que sonó muy bien. Y ahora, bueno, queremos cambiarle un poquitito el sonido final, ¿no? Uh-huh. O sea, hacer algo un poco más crudo, quizás. ¿Qué es eso que quieren hacer? Que leí un poco que están buscando melodías nuevas, cosas nuevas. Eso lo escribió Darío, que te lo explique. A ver por qué. Le pedimos a Darío que se acerque un poquito al micrófono, porque está allá lejos. Está como una cuadra más. La verdad que no sé qué quiso decir con eso. Si lo puse yo, que no estoy tan seguro. Bueno, está bien. ¿En qué momento? Ahí está. Esto debe haber sido martes a las 6 de la mañana. Con una birra encima. Creo que ese día me estaba escribiendo la compu y me estaba dictando Marcelo. Así que, bueno, está bien. Es parte de Sueño Infinito. No, es que en realidad nosotros tratamos siempre de buscar melodías nuevas. Melodías o armonías que a nosotros nos resulten nuevas o entretenidos para tocar. Uno cuando hace algo, básicamente lo hace para uno. Mm. ¿Sí? Sí. Esperando que le guste a los demás. Claro. Pero uno piensa en uno. Piensa en el gusto personal. Entonces siempre estamos buscando cosas que nos sorprendan a nosotros. A nosotros como músicos, o a nosotros como letristas, o a nosotros como, sí, instrumentistas, o mismo como público. O sea, si el día de mañana escucháramos esto hecho por otra persona, ¿qué sensación nos causaría? Claro. ¿Entendés? Entonces, pero creo que siempre la óptica es en base desde un, va desde sí, uno. Sí, no, generalmente no dejamos los temas tan crudos como salen, digamos. Siempre hay ciertos arreglos, claro, cambios, claro, para hacerlo más entretenido. Hay temas que no, hay temas que suenan de entrada así y quedan. Y quedan, digamos, así. Ya digamos, la idea general ya estaba y son solo retoque, colores, nada, claro, más, claro, nada más. Y hay otros temas que sí, que le damos su vuelta para hacerlo más entretenido a nosotros. Bueno, hablando esto un poco de componer a las 6 de la mañana, bueno, yo me imagino, por ejemplo, a Darío, ¿no?, que dice que había escrito esta cosa de la armada melodía y no se sabe si lo hizo o no. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes tuvieran que ponerle a su hijo un nombre de un instrumento, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de Charlie, que tiene una hija, ¿qué nombre le pondrías a ella de instrumento? Ah. No, porque pienso en algunas cosas que hace y se me ocurren algunas cosas, pero no se pueden decir por radio. Claro, instrumentos, bueno, musicales. Claro. Musicales, claro. Menos mal. Definitivamente guitarra. Claro. Si tuviese que poner un nombre, sí, de instrumento, sí, definitivamente. Es más, definitivamente creo que le pondría Fender. Claro. Guitarra Fender. Directamente. Claro. Claro. Nombre compuesto. Estratocaster de apellido. Claro. Javier. ¿Quién es el padre? No sé, o algún amigo, te gustaría llamar, o vos, ¿cómo te gustaría? Bueno, está bien, vos hiciste de batería, ya tendrías, pero... No, instrumentos. Hay muchos instrumentos que me gustan, digamos, como sonido. Me gusta mucho el oboe, pero como nombre queda... o el fagot, pero suena... Como poco... para salir un poco de los instrumentos convencionales, claro. Pepe Trombón. Claro, mirá que claro. ¿Te imaginas en el DNI? Claro, te llaman para votar. Te miran los todos en la mesa ahí, en la mesa de... No, terrible, se te ríen. Darío... complicado. Dale, que vos escribís cosas raras. A mí lo del piano va a ser... Piano, bueno, piano sí. Los instrumentos, el que tiene mayor... Claro, piano. Bueno, está bien. Está bien. Darío aprender. Piano, está bien. Obvio. Hay un banco que se llama Banco Piano, es el apellido del dueño del banco, les aviso. Es que le gusta mucho que la está guita, vivo todavía. Dijo, el piano, pero por el banco. Claro, piano. Claro. Eso claro. Es muy capitalista. Muy bonita que va, viene, pero nunca se queda. Está vivo el dueño y se parece al señor Marx. Era algo que quería acotar nada más. Bueno, bueno, queremos que nos deleiten con más música. ¿Sí? ¿Tienen otro tema? ¿Solo un poco? ¿Quieren hacer otro? No, pero bueno, vamos, bueno, listo. Como verán, esto está terriblemente preparado. Sí, esto es improvisación pura, así que... En realidad la culpa es mía, porque con el tema que te contaba de la alergia... No, no importa. Vamos a empezar, bajamos los temas que están más altos, porque si no, ¿sabes qué? Me van a tener que ir a buscar el obelisco. No hay problema. Chicos, todo esto, este espacio es de ustedes, así que cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, vamos, ¿no? Seguís. la que te guía entre las olas frías a un puerto mejor. Encontrás el rumbo en sus ojos profundos y en su corazón. ¿Quieres vivir? Sueño infinito, chicos, y esto se está terminando. Les agradecemos por compartir con nosotros esta hermosa música que hacen. ¿Cuándo va a ser la próxima fecha, entonces? 5 de noviembre. Así que en Alcatraz, a las 21:30 horas, Rivadavia 3636. Y bueno, los esperamos por ahí. Espero que ustedes vengan. Sí, vamos a ir, vamos a estar ahí. Atrás. Que venga Noelia también, que nos tuvo que bancar. No. Yo les voy a, yo sinceramente les voy a pedir un aplauso. Un aplauso para Noelia, nuestra productora. Difícil. La que se tuvo que bancar esta chica. Ella busca a los invitados por las buenas o por las malas, es así. No, en nuestro caso te digo que los malos fuimos nosotros. No. Sí, no. Y si la gente los quiere conocer, ¿dónde los puede encontrar? Estamos en Facebook, sí. Que pongan Sueño Infinito, que ahí vamos a entrar. Hay una página y un grupo creado en Facebook, un Sueño Infinito, y ahí está toda la info, videos, audio, info, los eventos. Bueno, entonces, videos subidos, todo. Bueno, hay fotos. Pueden publicar, comentar, me gusta. Pueden comentar, es justamente lo mejor porque es interactivo, claro. Digamos, es tanto para un lado como para el otro. Ahí aportar un poco a la una música. Una página fija, a la cual no... Un poco, bueno, aportemos. Se filtra. No pueden putearse. Él filtra los comentarios malos, claro. Darío filtra personalmente los comentarios malos. Si te putean, significa que te escuchan. Obviamente. Eso, no. Claro, eso es lo bueno. Tal cual. Eso es lo bueno. Y bueno, ahí aportemos un poco a la música nacional, que vienen tantas bandas de afuera, pero bueno, está bueno un poco a las bandas que están tratando, laburando todo a pulmón, ¿sí? Así que vayan a escuchar, van a ver a Sueño Infinito el 5 de noviembre en Alcatraz. En Alcatraz, exactamente. Muchas gracias, chicos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, la pasamos muy bien. Gracias. Nosotros también. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No, a ustedes por recibirme. Dentro de poco nos damos un beso entre todos. Dale, están chorreando mil esto. La novela. Quédate escuchando Revolución Sonora. Tip of a tongue, it does a dozen somersaults and leaves you supercharged. Makes me wanna blow the candles out just to see if you glow in the dark. Out my mysticism and put them in my thinking cap. She's got a telescopic hallelujah hanging up on the wall. For when it gets too complicated in the eye of the storm. Judgments on the road, and you're acting. banda Fungio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Estás escuchando Arctic Monkeys de Hellcat Spangled Shalala. Jessica Maizano nos comenta por la cortesina del día de hoy: el esmalte de mis uñas sería lo que querría que dure para siempre. Sí, a los sí, dos días bueno. Ya se me cacha. Es verdad, nosotras las mujeres que nos pintamos las uñas, aparte no da señalar con la mitad de la uña pintada en rojo. Lo primero que te hacen es mirarte una uña. Por más que tu novio, tu pareja te dice no pasa nada, mentira. La primera mirada va a tu uña y a tu índice. Está bien, muy bien. Un saludo para Jessica Maizano. Cristina de Villorquiza nos manda saludos para la gente que hace Revolución Sonora y comenta que estuvo muy bueno lo que sonó de Sueño Infinito. Bueno, le damos un saludo a Cristina. También, si querés ir a escuchar a esta gente el sábado 5 de noviembre, podés acompañarnos a nosotros. Esto va a ser en acá atrás. Tenés una entrada esperándote en Revolución Sonora. Y comentamos nuevamente, como sabe la ganadora, de la semana pasada es Andrea González. Ya retiró su remera, así que pasea mucho con ella, por favor. Sí. Por todos lados, en el sub, de todos los lugares donde haya mucha gente, por favor, ¿sí? El cantante de Green Day fue echado de un avión por llevar los pantalones bajos. Aclaración, no es que está en bolas. Ay, pero no es... ¿Cómo va a ser echado Billy Joel? Sí, no, estaba la raya nada más. Sí, le quiero ver el box. Billy Joel. Bueno. Pero yo lo dejo que se deje, que se quede con los pantalones bajos. No, está bien. Billy Joel Armstrong, cantante del grupo Green Day, fue echado de un vuelo de Oakland a Burbank, en California, por discutir con una azafata que le solicitó que se suba los pantalones. Él aclaró: acabo de ser echado a patadas de un vuelo en Southwest porque mis pantalones estaban demasiado bajos. ¿Me estás jodiendo? No es una broma, escribió en su cuenta de Twitter y instantáneamente puede bajar el avión. Esto ocurrió en la noche del jueves pasado. En un comunicado en portavoz de la aerolínea, al enterarse que habían bajado al cantante de Green Day, y las repercusiones que iba a tener esto, se disculpó por el comportamiento de la azafata y la obligó a disculparse también. Bueno, por lo menos... Está bien, convengamos que él se cree, está bien, obviamente, es el cantante de Green Day, por ahí se cree un poco... Pero no es que está en bolas. Por eso. Se notaba el calzón acá. Claro, nada, y es muy de la moda, de los chicos, bueno. Y yo a Billy Joel lo dejo. Bueno, cambiando un poco de tema, cientos de fans recuerdan a la cantante Gilda, ¿te acordás? La tenés, todo eso fuiste, pero perdiste, así decía. ¿Cuántos años? A 15 años de la muerte de la cantante tropical Gilda, cientos de fans recuerdan al artista que después de su trágica desaparición, ¿sí? El accidente que tuvo, se convirtió para muchos en una santa popular. Se espera que, cientos de fans fueron al santuario, ¿sí? A venerar a esta santa Gilda. Esto es en Entre Ríos, ¿sí? En el cementerio... en la ruta 2, en el cementerio, también de la Chacarita, ¿sí? Donde fue enterrado su cuerpo. Pasa mucho, ¿no? Con los músicos, que una vez que después de su muerte los veneran demasiado. En el caso de Gilda, hubo muchos casos, mucha gente testimonió milagros, ¿sí? Que habían ocurrido, gente que se sanó de enfermedades porque la proclamaba Gilda, rezaba, le hacía oraciones y se sanaba, ¿eh? Así que esta cantante tropical, los fans la están conmemorando luego de 15 años de su muerte. No te olvides que la consigna de hoy es: ¿qué es eso que te gustaría que dure para siempre? Y lo podés hacer al 4309-470 o en Facebook. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora, que un ratito te vamos a prometer lo mejor de espectáculos, lo mejor de deporte, mucho más de Mi Suegra Está Gaga. Pero antes, escuchá esto. Thank you. eso. Baila, no esperes nada. Baila toda Munia por ahí. Baila Munia por Morroco. Baila como un poseso. Baila y no esperes nada. Baila como Munia por Haití. Estás escuchando Muñeco de Haití, de Babasónicos. Ahora, si te quedas con nosotros, la vas a escuchar. A ella es la reina de la salsa o de la milonga, no me acuerdo bien. Sí, de la milonga. Palms. Sí. Palms. Y la mejor crítica de cine de toda la Argentina. Bueno, gracias. Ah, ¿viste? Igual, chicos, de bienvenida a Florencia. No tengo nada, pero no agarro ni un paso, me parece. No, me han dicho que vos sos profesora de danza árabe. Y di clases en una de la chica es multifacética. Sí, sí, viste, lo que pasa es que en esta vida artística es dura la cuestión. Hay que hacer de todo. Hay que remarla y hay que explotar, digamos, todo el arte que uno tiene por dentro. Hasta encontrar su mejor lugar. Bueno, a vos tu mejor lugar acá en Revolución te queda perfecto porque sos una excelente crítica de cine. Bueno, gracias, chicos. Sí. Y te lo mereces, pero queremos saber qué hay hoy. Bueno, ¿se acuerdan que yo hace un par de semanas les dije una película llamada Sin Límites? Sí, no sé si sí. ¿Se acuerdan? Sí, la vi, ¿eh? ¿La vieron? Sí, bueno, ahora ya viene en cine, o sea, los adelantados que somos nosotros, que ya la vimos, la vamos a recomendar porque está buena, es entretenida. Trabaja Robert De Niro, David Cooper. Robert De Niro aparece más o menos en el minuto 40, o sea, sí, no se piensen es que verdad, es protagónico. Es verdad. Pero está buena la película, está bueno eso de poder encontrar una pastilla que te desarrolle el cerebro al 100% y que todo en la vida te empiece a salir bien. Sí, es está bueno. Yo la verdad que cuando lo vi dije, cuando vi la película, ¿dónde consigo la pastilla? Claro, ¿dónde claro, la consigo? Igual tiene su contrapartida después. Sí, obvio, bueno, no, eso, véanla la película, está buena, y esto es para la gente que quiere más el circuito comercial, y si no, bueno, Destino Final 5, que ya hablamos la vez pasada, sigue con la misma temática, obviamente que no cambió. Pero siempre pasa lo mismo, Flor. Y pasa siempre lo mismo, pero bueno, tengo dos películas que es dentro del cine argentino, que están buenas, que a veces si uno no escucha el comentario, es como que no va a verla nunca, ni claro, se entera de que existen. Claro. Una de estas películas se llama Retail Lee, que es una... Ahora yo cuando les cuente el argumento se van a acordar mucho de un cuento chino. Pero aparentemente esta película no salió porque no había presupuesto, pero es anterior. Ah, mirá. Cuento chino. Bueno, cuenta con la dirección de Franco Dintino, que es un director cordobés. Sí. Después Julieta Ortega, así que la van a ver en la gráfica. Miki Kawasami se sí. llama la actriz. Esta actriz es japonesa, pero bueno, viene a ser en la historia china. Ah. Lo que cuenta es que, bueno, estas dos mujeres trabajan juntas en un lavadero. Bueno, la historia de Lee es que es una mujer China que viene ilegalmente a la Argentina, se pone un supermercado y en el 2001, con todo lo que fue la crisis, es saqueado el supermercado y su marido a causa de todo esto muere. Entonces, zarpada. Zarpada. Que de hecho hubo un caso acá. Sí. Eso fue un caso real. Sí. Está medio basado, porque por eso yo les decía que se pueden acordar un poco de un cuento, sí, que también es algo de la realidad aplicado a la ficción. Sí. Y bueno, y a su vez, Rita es una chica que es de Paraguay, que viene, digamos, por su pasado ahí en Paraguay, viene a trabajar a la Argentina. Ellas dos son como, o sea, es como que un policía las hace trabajar ahí con la amenaza de que en algún momento se regularice su situación migratoria. Eso tiene un poco de error, ¿no? Porque un paraguayo no tiene ningún problema de trabajar, claro, en Argentina. Es como medio raro eso. ¿Viste? Es como que te cierra hasta ahí nomás, no es una cosa tan documental. Sí. Y bueno, se da una relación entre ellas y las diferencias culturales y idiomáticas que también encontrábamos en un cuento chino. Pero bueno, es destacable que esta mujer japonesa entró por casualidad al casting de esta película y quedó como actriz, y la verdad que está buena la actuación de ella. Ella es bailarina de danza japonés y de tango. Mira qué bien, ¿eh? Así que... qué buena mezcla. Una mezcla, ¿no? Así, fusión. Bueno, les tengo otra novedad también, es con respecto a los más chicos, o sea, los que tienen hijos o a los que tienen sobrinitos, que los quieran desarrollar dentro de un ámbito un poco más cultural, ¿viste? Sacarlos de internet, sí, de tanta pavada, de Facebook, a ver si incursionamos en otros temas más artísticos. Es un festival que se llama Nueva Mirada, busquen en Met si quieren, que se van a dar 200 films entre cortos y largometrajes. También los chicos participan en el jurado de estas películas. Es como un festival, pero para chicos, más chicos, sí, y adolescentes. ¿Tiene alguna relación con el Bafisi? Y puede ser que después, o sea, el Bafisi después saca a veces películas de otros festivales. Lo que pasa es que este apunta a un target de más chicos, claro, digamos, entre adolescentes y niños. Que es, los films se van a dar en el Teatro Unión, Sala Bulo del Carril, Casa Nacional del Bicentenario y Gaumont. Así que si quieren tener en cuenta, buenísimo, para llevarlos entonces el fin de semana o en esta semanita, los chicos pueden... Bueno, entonces... así los hacemos incursionar un poco en el cine. Entonces, otra peli, antes que me olvide, esta es una película que casi no está dentro del circuito comercial, que es muy buena, se llama El Estudiante. No sé si escucharon algo. No la escuché esa, ¿verdad? Nada. No. Bueno, está dirigida por Santiago Mitre, que escribió junto a Trapero, Leonera y Carancho. Él fue guionista. Esta es su primer película como director. Nos habla, bueno, de un chico que viene del interior a Buenos Aires a estudiar sociología y, bueno, se encuentra que la facultad totalmente habla de política, o sea, un marco totalmente... demasiado politizada. Demasiado politizada, es lo que pasa a veces con la UBA. Eso es lo que pasa con filosofía y letras, lo que pasa con un montón de facultades. Claro. Y bueno, entonces él se empieza a meter en este mundo de la política paralelo y bueno, le empieza a gustar ese ámbito más que el de la sociología, claro, digamos, claro, porque va en busca del poder. Esta película es interesante porque este director, tanto como Trapero, toman las temáticas así de las problemáticas de la Argentina, sociológicas, y las aplican un poco a la ficción y bastante bien, no te digo que son una maravilla. No, bueno, pero está, o sea, no bueno. Son documentales, pero claro, están buenas. Está bueno para ver algo distinto. Algo distinto. Obviamente que esta película no se proyecta en salas comerciales, la dan en el San Martín y en el Malva, en el Malva los días jueves a las 22 horas y lunes en el San Martín. El director tiene ganas de que se acerque un poco al circuito comercial, pero es que tampoco, viste, hay dinero. Claro, claro. Así que bueno, y bueno, por último, tengo una recomendación así rápido en DVD, Corredor Nocturno, no sé si la vieron. No la vi. ¿No la vieron? Bueno, está para DVD. Actúan Leo Sbaraglia y Miguel Ángel Solá. Así que está buena, es una coproducción española-argentina. Ah, pero yo sé cuál es. ¿Sí? ¿Te que suena? Choca, ¿no? ¿Cómo? Una en que Leonardo Sbaraglia choca. No. Está filmada toda en Puerto Madero, o sea que vos ves la película y parece la Argentina, parece una maravilla. bueno. Él trabaja en una compañía de seguros y es como que cada vez va escalando más y más y más, y bueno, las presiones son cada vez más, y él, bueno, todas las noches sale a correr por Puerto Madero, que es una maravilla. Claro. Se ve lo mejor de la Argentina, que no es tan real. Claro. Pero bueno, está buena la película. Aparece un personaje que se llama Conti, y él le viene a traer soluciones a sus problemáticas. Pero bueno, después hay otra parte más. Y entonces, esta es en DVD. Esta es bueno, en DVD. Entonces, esta es otra opción por ahí, domingo a la tarde, si claro, no querés salir de la cama. Puedes ver esta de Leonardo Sbaraglia. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Muchas gracias, hasta la semana que viene, Flor. Y te esperamos el miércoles que viene. Dale, un beso grande para todos. Un beso grande. Un beso. Chao. Ahí pasaba Florencia Brañeiro, la genia, la diosa, la reina de la milonga del espectáculo del cine, ¿sí? Así que ahora quédate escuchando a Pearl Jam con State of Love and Truth. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. ¡Se puede! 0 horas, 39 minutos, 13 grados, 5 décimas. Y es hora de que salga él, el rey del deporte. Él es Esteban Armayor. Buenas noches. Ana Pelota, qué presentación. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Esteban? Bien, me gustaron ahí los datos. Bien informativista, te es muy lindo. ¿Viste? No sé qué me pasa, cada tanto me voy estructurando un poco más, pero quiero saber un poco de eso. De a poco, cada vez que llego a Revolución Sonora me desestructuro bastante. Está bueno. Lo sabemos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está la noche ahí? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Acaba de pasar Sueño Infinito, una banda que tocó en vivo hasta recién, que el 5 de noviembre va a estar tocando en Acatraz, así que estás invitado, Esteban, para ir. Tenemos tu entrada acá para que nos acompañes. Claro. Es verdad, nos queda pendiente ahí con toda la gente de Revolución un encuentro, así que haremos todo lo posible. Claro. Bueno, y la gente... ¿Ha pasado...? Sí, dígame. No, digo que la gente quiere saber qué pasa en el mundo del deporte. Sí, pero han pasado muchas cosas. Una rarísima con la cual vamos a iniciar es que se jugó la primera fecha. En realidad se terminó de jugar la primera fecha. Hablamos de el Rojo de Avellaneda, un rojo que viene golpeado. Sí. El turco Mohamed se fue del equipo, estuvo como interino. Un DT, uno que es de la casa, estamos hablando de Cristian Díaz. Una persona que jugó en Independiente y que ahora está momentáneamente porque hay un rumor de que puede venir Ramón Díaz. Ah, mirá vos, Ramón Díaz, ex técnico de River, casi tiene el corazón nuestro club, digo nuestro porque ya River es... ¿se iría al rojo, vos decís? Y está muy cerca Ramón Díaz porque este Independiente, si bien ganó, le ganó a San Martín de San Juan por 2-1, con una particularidad que en la tribuna... La gente estaba enojada, cuando hablo de la gente, esto de el hincha medio que dijo, no, nos vamos a separar de los denominados barras porque queremos demostrar que los que insultan son ellos y nosotros valoramos la Copa Sudamericana. Ese fue un poco el mensaje, después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las barras, el tema de las entradas, el apriete, la plata que recibe, etcétera, etcétera. Fue un buen gesto, realmente para... identificar que es una minoría también, y que a veces por esa minoría pagan todo. También Mohamed para tener en cuenta. Denunció que el presidente Independiente estaba apretado por la hinchada, por los barras. Sí, fuerte declaración, Sebastián, es cierto, lo dijo el turco Mohamed en referencia a Julio Comparada, y eso es un poco lo que uno sabe de rumor, de imaginario social, pero que lo digan los actores sociales tiene un mayor impacto. El turco se fue mal, lamentablemente se va mal el turco porque le ha dado un título a Independiente, no estaba tan mal. Digo, ahora Independiente está a mitad de tabla, no es que venía haciendo una campaña pésima, pero los dos partidos, hablamos el de Júbilo Iwata y contra el Inter de Brasil, esas dos derrotas en estas dos posibles copas que podía tener Independiente fueron fundamentales. Bueno. Y el hincha se cansó y le dieron el olivo al turco Mohamed, que seguramente va a encontrar rápidamente porque es un gran técnico. Pero no pasó eso solamente porque también hubo Copa Sudamericana. Sí. Se jugó en la vuelta. El miércoles pasado hablamos de Lanús Godoy Cruz, sí, de un partido que había tenido un desenlace horrible para el equipo del Tomba, porque los mendocinos, que ahora tendrán que ir contra Deportivo, escuche bien, Anzoátegui. Sí. O de Venezuela o Universitario de Perú, obtuvieron un 0-0 y esto le dio la posibilidad, a pesar de que Lanús hizo el desgaste, tuvo las chances, fue el dueño del juego y mereció más. Sabemos que en el fútbol con merecimiento no hacemos nada, Lanús se quedó afuera y sigue en la Copa Sudamericana el Cruz, que tuvo a un Torrico imbatible. Un arquero, estamos hablando con, tal vez si quieren una dosis de fortuna, que fue artífice de que hoy Godoy Cruz esté avanzando una y no se quede afuera. ¿Y qué está pasando con Riquelme? Riquelme dice que parece que se está ilusionando con ser titular. ¿Esto va a pasar o no? Estamos hablando de un partido que se va a llevar a cabo el domingo, un sí. Boca que enfrentará a San Martín de San Juan en la Bombonera a las 18:10, y un Riquelme que podría estar, un Riquelme que viene alicaído, si se quiere. Físicamente, Román no está rindiendo bien. Román no está feliz, entonces. Y no estaba tan feliz porque viene con muchas lesiones. y preocupa que un jugador tenga 4 o 5 partidos, caiga lesionado, se pierda 1 mes, 2 meses, vuelve a jugar, inmediatamente tiene una molestia. No es un buen mensaje, sobre todo para aquellos que quieren ver a Juan Román Riquelme jugando a largo plazo, con una ilusión de mundial, con una ilusión de que Román se calce la 10 del equipo. Está difícil, está difícil. Pero bueno, allí está una selección que pasó algo muy particular. Ahora de repente nos ponemos la camiseta, se ganaron 2 partidos, pero bueno, hay que ir con calma. Se ganó a Venezuela 1-0, a Nigeria 3-1. Sí. El equipo pareciera encontrar el rumbo, más allá de algunos detalles que tienen que ver con la defensa. Está bien, gustó el equipo de Isabela, pero hay que estar con los pies sobre la tierra, esto siempre lo decimos. Sí. No se ha ganado nada. No se ha ganado nada y está bien. Claro. Bueno, es la verdad. Y sí, a veces nosotros creemos que estamos jugando el partido y la verdad no es esa, ¿no? La verdad es un partido más, por ahí, un partido que por ahí no es necesario poner todo en la cancha, ¿no? Sino que por ahí hay partidos mucho más importantes para hacerlo. Sin lugar a dudas, y los que hoy pusieron todo en la cancha y no alcanzó, más allá de que ya estaban clasificados para las semifinales, fueron los jugadores de básquet. Sí, no lo puedo creer. Y yo creo que de antemano, y ahí Sebastián me parece que haciendo un poco de representante de toda la audiencia, va a compartir. Si hipotéticamente le pedíamos a toda la gente que elija un partido para no perder, iba a ser el de hoy contra Brasil. Claro. Porque hay rivalidad y no nos gusta, porque ellos se agrandan. Claro. A ellos les encanta ganarle a Argentina. Y a nosotros nos duele, claro, seamos sinceros, nos duele hasta perder a la bolita contra Brasil. Y hoy, lamentablemente, con un Chapu Nocioni que se lesiona cuando inicia el partido, en ese salto donde dividen la pelota, a los 5 segundos sale lesionado y Brasil, por un doble nada más de ventaja, se lleva el partido. Lo cierto es que Argentina ya está clasificada y lo cierto es que si había que perder, hoy era un lindo día para perder. Claro. Digo, más allá de todo. No, posiblemente no, se cruce el domingo con Brasil y la historia va a ser otra. Pero bueno, duele, ¿no? Sí, duele o no, Sebastián. Sí, la verdad que sí, yo no puedo creer que hayamos perdido, pero bueno, sí, si hubiera sido un mejor momento que este, no había. Qué mal la estamos pasando, ¿eh? Encima con el básquet también. Bueno, pero bueno. Bueno, pero no, tranquilo, no pasa nada. Y para cerrar, le comento también el inicio de los Pumas, que será el sábado a las 5:50 de la mañana, ¿eh? Juegan los Pumas, tempranito. ¿Te vas a levantar, Esteban? Sí, voy a hacer todo lo posible, por lo menos para ver el segundo tiempo para esta, bueno, puesta en juego, ¿no? Esta ilusión de los Pumas que juegan contra Inglaterra, un equipo que está ilusionado, un equipo que viene de ser tercero. Así, poquito con los Pumas. Bueno, yo seguramente también, Esteban, te cuento que mi novia es fanática de los Pumas, así que me va a levantar por lo menos. Vamos. Bueno, algo especial, espectacular que tienen los Pumas, más allá de todo, es que se emocionan cuando suena el himno, eso me encanta. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande y después el miércoles que viene nos contás si te levantaste a las 5 de la mañana. Te mandamos un beso. Buena semana. Buena semana. Ahí pasaba Esteban Armayor con lo mejor del deporte. ¿Quién eres tú, forastero? Le dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Lo invito a su habitación y luego de hacerle el amor, nuevamente le preguntó. aniversario de Freddie Mercury. El lunes el cantante hubiese cumplido 65 años. El buscador de Google lo puso en su página inicial junto a los acordes del tema Don't Stop Me Now. Brian May le escribió una carta. Pearl Jam festejó sus 20 años. Este fin de semana en Alpine Valley de Wisconsin se llevó a cabo el esperadísimo Festival de Pearl Jam, el evento de 2 días organizado por el grupo para festejar sus 20 años de carrera. Atropelló a 2 jóvenes, mató a 1, escapó a 3 cuadras y volcó. Un conductor se llevó por delante 2 personas, no hizo ni el más mínimo intento de frenar y mató a 1 en el acto. Por desgracia, para él, volcó acto seguido y no pudo escapar del auto, así que lo agarraron. ¿Está gaga? Luego de ultimar los detalles correspondientes a la distribución de la mercadería, Fisu optó por dejarles un merecido tiempo a solas a Olga y a Lautariano y retomó su camino de vuelta a casa para que sus padres no sospechen nada. Pero lo último que se le cruzó por la cabeza era la espectacular situación con la que se encontraría, ya que Fisu y Pipi no habían parado de fumar en toda la tarde. Papá, mamá, ya llegué. Me voy. Uy, qué bosta, ¿qué pasó acá? ¡Acá, hijo! ¡En el fondo! ¿Dónde está, mami, papi? Vení, hijo, sentate que te quiero contar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen estas pelotas en el parque? ¿Qué hacen en pelotas en el parque? ¡Con pelotas! Es la libertad, hijo mío, la libertad, Hanglin, la libertad. Mira, nene, yo te explico. Sentate, mira. Mamá y papá estuvieron sembrando una semillita, de la cual va a salir un repollito donde la cigüeña en unos meses no va a dejar un hermanito tuyo. Te podés tapar por lo menos eso, ¿qué te pasa? Pero ustedes están redetonados. Aguanten acá, que les traigo algo para bajar eso. ¿Para qué? Si así estamos bárbaros. Sí, veo. Se les cortó el cigüeñal a los dos. Ahí vengo. Susi, vení para acá que me quedó una semillita guardada. Menos mal, porque yo tengo 1 hectárea sin sembrar. Uy, estos dos qué mierda fumaron. Trasca, no hay nada para que bajen. Ya se mandaron todo. Bueno, que bajen con esto. ¡Ey, vengan a comer esto! ¿Y mamá? No sé, no la vi. Debe estar podando la hectárea que quiere que le siembre. Mamá, bájate del techo que te vas a caer. Papi, decime, ¿qué estuvieron fumando? Nada, nene, nada. Y creo que probamos esas plantas que tenían la nona escondidas en un cajón. ¡No, esas no! Mientras Pipi y Susi se comían cuanto alimento tuviesen adelante, Fisu pensaba en la forma de explicarle al Lautariano cómo sus padres habían degustado 1/4 de kilo de entrega especial que Olga tenía guardada y cómo podía hacer para reponerla y no retrasar la entrega, ya que esta era la más importante del negocio. Así que decidió hacer un llamado para una reunión de urgencia. Hola, jefe. Pase. No me digas, jefe, que me hace sentir mafioso. Hola, nene. ¿Y la familia? Los mandé a acostar porque... ¿Los mandaste a acostar? Sí, venga. Siéntese que le traigo algo para tomar y le explico. Me parece que se armó quilombo, bárbaro. A veces cuando hablo, no sé si siento que fumo, pero siento que soy Paolo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero, ¿para qué el nene nos trae así? Deja, Fisu, sentate y explícame qué pasó, porque me está poniendo un poquito nervioso. Mire, Lautariano, tenemos un problema bastante complicado. Cuando llegué me encontré con que mis viejos se habían bajado casi un cuarto kilo de lo que la nana tenía guardado. Y por lo que tengo entendido era una entrega especial. No, nene, decime que es una joda, si no estamos al horno. ¡Nene! ¿Cómo decís? Sí, sí, no sé cómo lo encontraron, pero llegué y estaban en pelotas, tirados en el jardín. Igual no se preocupen, ¿eh? Que están bien, creo. Realmente como estén es lo de menos, pibe. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos tiempo para reponerla. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cómo nos puede estar pasando esto? Pero, ¿no se los puedo explicar y entregarle un poco más adelante? ¿Tan jodidos estamos? Nene, mira cómo son que cuando nos reunimos la primera vez para negociar, los hijos estaban jugando un Coca-Cola con una dama juana. Bueno. Sí, y la hija estaba haciendo leña para el hogar con un tramontina. ¿Me estás jodiendo? No, nene, no. Negociamos con la misma mafia. Y lo peor es que pagamos por adelantado. Mientras que Susi y Bibi seguían de fiesta en sus aposentos, Lautariano, Olga y Fisu no sabían cómo arreglar el gran problema en el que estaban metidos. Era sabido que con la mafia no se podía negociar, pero también sabían que el tiempo para la reposición de la mercadería no era suficiente. Tenían que idear algún plan que los haga zafar por el momento y ver si con un poco más de tiempo podrían llegar a concretar la entrega. Pero para saber cómo culmina esta apasionante historia, no deje de escuchar el próximo capítulo de Mi suegra está gaga. ¡Qué novelón, eh! Mi suegra está gaga. Soledad de Monte Grande dice que el paquete con chocolate sería lo que querría que le dure para siempre. Ay, me asusté, pues porque cuando dijiste el paquete, comiendo. Me bueno. Asusté. Nicolás de Olivos dice que lo que más le gustaría que dure para siempre son los minutos abajo de la ducha. Muy bien, bueno. Mirá qué bien, ¿eh? Bueno. Sobre todo en invierno. Después vamos a meditar cuál es la mejor respuesta. Y te vas a enterar por nuestro Facebook quién es el ganador que se va a ir a ver. Sueño Infinito y quién se va a llevar la remera de Revolución Sonora. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene. En la operación estuvo Federico Canessa. En la operación. No, en la producción. Noelia Pagano. En espectáculos estuvo Florencia Brañeiro. Y en la columna deportiva, nuestro amigo Esteban Armayor. En la conducción, Sebastián Castiñeira. Y Cintia Alcaraz. Esto fue todo por hoy. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.